¿Cómo te va, Euge? ¿Cómo va? ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Y yo... ¿Qué es esta ausencia de algo que nos dé la palabra? Yo, la verdad, no sé vos, pero yo estoy medio cansado de la apertura anterior. La verdad, bastante cansado de la apertura anterior. Y la verdad, no sé, yo tengo ganas de cambiarla. Y... ¿No te parece? Arranquemos, dale. Con una nueva, dale, ¿va? ¿Este es el de bigotito? ¿Qué onda? A ver, ¿y la milita? ¿Te hace la hippie? ¿Es hippie? ¿Sabes quién le paga esto? ¿Y los banca? ¿Esto qué son? ¿Periodismo militante? ¿Taca, taca? Tienen un discurso, no sé, izquierda. Seguro que facturan por derecha. Y sí, le hacen el juego a la derecha. Y progresismo, esto no es progresismo. ¿Estos son K? Ah, deben tener subsidios. No, entonces le pifié, tenía que haberle pasado otra guita. ¿De quién los banca? Bueno, ¿grabamos? Dale. La retaguardia. Periodismo social. Fernando Tevele. Eugenia Otero. La retaguardia. Un inventario de resistencias. La retaguardia. Venimos de atrás, pero vamos al frente. Bueno, sí. Venimos de atrás, pero vamos al frente. Casi que nuestra primera consigna, ¿te acordás? Totalmente, sí, Diego Corbalán, sí, es cierto, somos periodismo militante. No fue inventado en los últimos años el periodismo militante, no nos banca nadie. Ah, ¿no? Mirá vos. No nos banca nadie. A ver, bueno, gracias a Corbalán, gracias a Majeslop, que laburó mucho en todo lo que tiene que ver con la postproducción. Bigotito te mandaron. Bigotito me mandaron, y a vos hippie. Bigotito te mandaron. Y a vos te mandaron hippie, así que no me vengas con cosas raras. A ver, Euge, ayer fue una jornada bastante especial. Porque hubo una primera jornada de lucha, digamos, dentro del Congreso para tratar de instalar el tema del aborto. Esto es un largo recorrido, esto no va a salir la semana que viene, pero de todas maneras ha sido una instancia interesante como para, digamos, empezar a instalar este debate tan postergado por las mismas cosas de siempre, por las mismas cosas por las que se postergan siempre en la Argentina este tipo de debates, ¿no? Por las hipocresías, por las instancias conservadoras y todas estas cosas que hacen a que la cuestión se complique cuando se instalan estos temas, pero que después de a poquito, como sucedió ya con el divorcio, como sucedió con la ley de matrimonio igualitario, seguramente van a llegar a una instancia finalmente superadora. Uh-huh. Y buenísimo, que empecemos a avanzar en esta reivindicación, en esta cuestión que es tan necesaria para la vida de tantos, ¿no? Para la vida y para evitar la muerte de tantas mujeres. Y recordar una vez más, por si fuera necesario, que cuando discutimos la legalización y la despenalización del aborto, no estamos diciendo que todas tenemos que salir a abortar. Uh-huh. Estamos hablando de que podamos elegir nada más. Cuando defendíamos el divorcio, la ley de divorcio, eso no quería decir que teníamos que salir corriendo todos a divorciarnos, sino que cada uno pudiera elegir lo que quisiera, ¿no? Uh-huh. Que cada uno pudiera hacer con su cuerpo y con su vida lo que quiere. Exactamente.

que por momentos tiene esas cosas de Fernando Peña de sacar de adentro suyo esos personajes nefastos que tiene y que hacen chistes. Me quedé con ganas de escuchar la apertura de nuevo, pero estamos cerrando, no podemos escuchar la apertura. Esperamos hasta la semana que viene. ¿Nos vamos? Chau.